Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente. Junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina, le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente, como siempre, con un fuerte abrazo. Hemos venido desarrollando la temática del Espíritu Santo y en esta oportunidad vamos a conversar acerca de la personalidad del Espíritu Santo, un tema que es agradable, hermoso. Es un tema que alienta el espíritu, saber que hay una persona preocupada por nosotros, de ayudarnos, de guiarnos, de orientarnos, con la misma capacidad de un Dios. Es extraordinario. Y San Juan, en el capítulo 14 y el verso 26, se repite la palabra de nuestro Señor Jesucristo, quien dijo: «Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho». Y aquí nosotros podemos ver que con estas dos palabras, que enseñar y recordar, no podríamos hablar de una fuerza. Porque cuando pensamos en fuerza, inmediatamente se me viene a la mente, por ejemplo, la electricidad, que es una fuerza. Una energía. Entonces, difícilmente que la electricidad, yo puedo pensar que la electricidad puede recordarme o puede enseñarme. Entonces, estas son características de una persona. Y eso es precisamente lo que vamos a ver en esta semana. Ahora, este Consolador es el Paracleto, que también aparece del griego, pero el Espíritu Santo también se conoce como en expresiones de Espíritu de Dios, Espíritu del Señor, o simplemente es Espíritu, para que cuando lo encontremos en algún texto sepamos que se está refiriendo, el autor está refiriéndose al Espíritu Santo. Y enseñar, fíjate, no solamente enseñar, porque él dice enseñar todas las cosas, o sea, es muy amplio el trabajo del Espíritu Santo. Y alguien podría decir, ¿y qué me puede enseñar el Espíritu Santo? Bueno, vamos a ver alguna de estas cosas acá, de lo que el Espíritu Santo con su personalidad nos puede enseñar. Ahí el mismo San Juan, en el capítulo 16, ahora los versos 13 y 14, dice: «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber». Fíjate qué interesante, porque cuando habla de verdad acá dice que enseñará toda verdad, el Espíritu de verdad, ¿no es cierto? Aquí lo está haciendo en una forma quizás teológica, pero también esta verdad, esta toda verdad, es el aspecto científico, lo que puede ayudarnos, porque un Dios se maneja en todos los ámbitos y nos puede ayudar para entender algunas cosas que quizás no comprendemos. Y lo otro que es sumamente importante es la frase esta que dice: «No hablará por su propia cuenta». Fíjate qué linda función, que demuestra que el Espíritu Santo tiene una personalidad, pero que tiene una función que cumplir también el Espíritu Santo, la descripción de Jesús. Y él dice: «No va a hablar por su propia cuenta». ¿Qué significa eso? Que declara acerca de sí mismo, ¿no es cierto? No va a hablar de: «Mira, yo soy el Espíritu Santo, yo hago esto». No, declarará que Jesús es la fuente y la última autoridad, que es Dios al final. ¿Sabes? Nos lleva a descubrir a un Dios perfecto. Correcto. Ahora, me parece que es forzar demasiado el texto cuando nosotros tratamos de hacer que el Espíritu Santo sea el mismo Padre o sea Jesús el Espíritu Santo. O sea, ¿para qué poner Espíritu Santo cuando es Jesús el que habla o es el Padre el que habla? Creo que, como dije, es forzar demasiado el texto cuando él dice que el Padre enviará el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué no podría decir de que el Padre os lo hará saber, Él os enseñará? Entonces, me parece que, como dije, es buscarle otra salida a esto. Bueno, allí en Juan, que habla tanto del Espíritu Santo, 15:26, dice: «Pero cuando venga el Espíritu, el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre». Fíjate que está la divinidad actuando en la salvación de las personas. Eso sí que es importante. Cada uno de ellos tenía una función. Y se ve la función claramente, que el Padre en una función de Padre, ¿no es cierto?, para que nosotros lo entendamos. Pero el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, fíjate, la misma que decíamos en el texto anterior, y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. O sea, esta es una cadena en la cual no puede detenerse y darse testimonio acerca de Jesús, quién fue Jesús, y el Espíritu Santo nos puede orientar en ese sentido. 14:17, y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Y fíjate lo que dice el capítulo 14, de los versos 16 al 18. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y fíjate, aquí dice otro Consolador, quiere decir que el primer Consolador era Jesucristo. Claro. ¿Ah? Porque no hablaría de otro, otro igual. Cuando habla de otro aquí, está hablando de otro igual en cierto sentido, pero diferente porque no es el mismo Jesús. Ahora fíjate que la palabra otro efectivamente tiene un significado muy especial, ¿no es cierto? Porque otro de la misma clase, fíjate, ¿no? O sea, no es menos que Cristo. Numéricamente distinto. Claro, o sea, son tres personas, de eso tenemos que tenerlo claro. Pero viene con otro de esa misma clase, de esa misma esencia. Y aquí viene como Consolador. Y Consolador me parece tan cercano. Consolador, porque, abogado. Claro, son las expresiones que se muestran acá, el Espíritu Santo intercediendo. Incluso hay textos tan maravillosos que Él intercede por nosotros. Entonces, la verdad, las cosas que una fuerza no lo puede hacer de esa naturaleza. Justamente, sería uno que tomaría su lugar, uno que continuaría realizando su labor en nosotros y que es también su representante. Estaba leyendo un comentario que dice que esta palabra Consolador, que únicamente Juan la usa en el Nuevo Testamento, interesante, porque uno la encuentra acá en 14, 16 al 18, y Juan es uno de los escritores, voy a decir así, más amorosos, más cercanos a Jesús. Él entendió este concepto de un padre, entendió el concepto de un hijo, y ahora ha entendido el concepto del Espíritu Santo en función de la salvación. Y por eso que usa esto, porque yo me imagino que Juan fue el que más se sintió cuando se separó de Cristo. Él estuvo en las instancias más cercanas, estuvo también en la crucifixión. Tú recuerdas que hay un relato incluso que se muestra con la madre de Jesús. Justamente. Y le da función específica incluso Jesús, que le cuidara a su madre y ahí estuvieran como padre. Se la deja a cargo. O sea, eso es tan cercano, tan familiar. Y entonces ahora Él dice que lindo que nos va a enviar el Consolador para que esté con nosotros. Juan lo expresa de esa manera. Incluso, fíjate que esta expresión, y sigo quizás comentando acá, dice, está compuesta, es esta preposición para, que significa al lado, y el participio katos o katos, llamado, o uno que es llamado. Entonces, fíjate, al lado. Uno que es llamado para estar al lado. Al lado de nosotros. Justamente. Mira qué linda la expresión que se claro que sí. Y efectivamente se cumple eso ahora y siempre se cumplirá el Espíritu Santo con nosotros. Bueno, gracias por su atención, amables oyentes. Nos encontramos mañana. Bendiciones. ¿Por qué es mucho más consolador saber que el Espíritu Santo es una persona en vez de una mera fuerza? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.